dejarlo todo, recomenzar, pero a mi modo, quererme un poco y pensar también en mí. Quisiera tener mis alas para poder volar.